quedó nada. La escuela quedó tapada, no puedo creerlo. Tanto sacrificio para nada. Bueno, por suerte no tenemos vidas que lamentar. Sí, pensé en eso anoche mil veces. No podía dormir. Ya, Julia, ya pasó. Ahora tenemos mucho por hacer. Lo mejor será acondicionar el salón comunal. Mañana mismo quiero que empecemos las clases. Es importante que los niños vean que podemos salir adelante. Eso es, así se habla. Vamos, tenemos que preparar la reunión de la tarde. Aquí tiene doña Rita. Aquí está su bolsa de arroz y el azúcar. Un momento, escuchen. De última hora se informa que algunos barrios sufrieron inundaciones en Piedras Blancas. El Comité Local de Emergencias está prestando ayuda a los vecinos de la Trinidad que se refugiaron anoche en el Salón Comunal de la localidad. ¿Se imaginan si hubiera pasado en la mañana? No quiero ni pensarlo. Dicen que la escuela tenían que construirla arriba en el cerro. Pero como don Rodrigo compró ese lote... Claro, no ve que la carretera va a pasar justo por ahí. Ahora van a decir que la culpa de la desgracia la tuvo don Rodrigo. Ya, silencio, por favor. Las lluvias provocaron un deslizamiento en uno de los cerros y sepultó la escuelita de la comunidad, que más bien la comunidad estaba construyendo con la colaboración de la municipalidad. Solo se reportaron para este asunto daños materiales. Y también hoy a las 4 de la tarde la Asociación de Desarrollo invita a los vecinos a la reunión que organiza en el Salón Comunal. Bueno, ¿qué les parece? Estamos en las noticias. ¿Y eso? ¿Cómo se enteraron de la reunión? Porque yo llamé. Fue mi idea. Ahora nadie puede decir que no sabía. Lo felicito, don Manuel. ¿Pero usted cree que la gente llegue? Sí, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. Bueno, lleguen ustedes. Yo pienso que ya es hora de que empecemos a hacer algo, ¿no les parece? Claro, claro. Cuente conmigo, don Manuel. Bien. No tengo mucho tiempo, pero... Bueno, pero no es cuestión de tiempo, sino de ganas. Por supuesto. Ahí vamos a estar. Bueno, hasta luego. Bueno. Anóteme esto, se lo pago a fin de mes. Sí, no se preocupe. Ay, espéreme. Voy con usted. Hasta luego, don Manuel. Hasta luego. Ah, qué doñas más chismosas. ¿Y qué es lo que dice la gente? Nada, don Rodrigo. Lo que pasa es que nos asustamos mucho. Ese cerro se vino abajo y bueno, por lo menos no tenemos nada que lamentar. Ya. ¿Y cómo está Federico? Bueno, ya aprendió que no tiene que ir solo al río, y mucho menos sin mi permiso. Hoy en la mañana le conté que no sabíamos nada de Juan y se puso muy triste. Bueno, creo que las cosas se pueden solucionar. Tome. Aquí tiene anotado el teléfono y el nombre de la persona de la pastoral social. Ellos están ocupando de localizar a su marido con la ayuda de otras organizaciones. Ya verá cómo aparece. No sé cómo darle las gracias, don Rodrigo. No se preocupe, Cecilia. A mí siempre me gusta ayudar. Lástima que algunos se olvidan tan rápido. Ahora resulta que lo que pasó en la escuela es por mi culpa. No diga eso. En la reunión de hoy se van a aclarar las cosas, va a ver. Pues las van a aclarar ustedes, porque yo no pienso ir. Creo que así está bien, Julia. Ojalá que nos alcance las sillas. Hay que ser optimistas, Luis. Mira, estuve pensando que deberíamos hacer una agenda para la reunión. Estoy de acuerdo. Hay que aprovechar a los que vengan. Podemos reunirnos más tarde en la Silampa con la gente de la asociación. Está bien. ¿Qué te parece si proponemos formar un comité para la reconstrucción de la escuela? Perfecto. ¿Y vos tenés que dirigir ese comité? Bueno, no sé. Es la gente de la comunidad que tiene que tomar las decisiones. Bueno, vos sos de la comunidad. Luis, no estoy segura. Yo dije que mientras esté aquí voy a ayudar en todo lo que pueda, pero... Buenos días. Buenas. Señorita Julia, la estaba buscando. ¿Qué tal, don Omar? ¿Qué pasa? Estaba en la Silampa y llamaron a Manuel. Parece que hay un recado para usted. ¿Un recado? Sí, que llame al Ministerio de Educación después de las 2. Le dieron el traslado para otra escuela.